Los colegas de Leloir destacan la satisfacción que le producían las tareas en grupo. El mismo Leloir escribió: «Nunca disfruté trabajando solo». Acostumbraba a matizar el día con su buen sentido del humor y solía realizar pequeños dibujos en cualquier trozo de papel para enviar un mensaje.